Lo que están escuchando en Nacional Rock Noticias es Loborne, que va a estar tocando mañana a las 8 de la noche en Unione y Benevolenza. Mi compañero Juñal le gusta que diga Unione e Benevolenza, no y Benevolenza. Es cierto. Así que me corrijo al aire. El tano que hay en mí. Sí, es un tano muy, muy, muy hable chiquito. Bien, sí, sí. Está debajo del polaco gigantesco y del argentino enorme, pero hay un pequeño tano. Ahí hay que buscarlo. Le vamos a dar la bienvenida a Matías y a Guillermo, parte de la banda. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Bien, buenas noches. ¿Todo buenas bien? Gracias a todos. Muchas gracias por la invitación. Por favor, gracias por venir. Para hablar con propiedad. Unión e Benevolenza. Ahí está. En este momento, mi tano chiquito se fue. Ya no es más necesario. Se fue. Sí, bueno, vengo de gallego, pero tengo el padre del tano que lo escucho siempre. Él diría... Unión Benevolenza. Claro, un poquito de miedo, pero van a estar tocando ahí a partir de las 8 de la noche, temprano, sí, ¿no? Sí, sí, sí, empieza a las 8 de la noche y bueno, nosotros estaremos tocando a eso de las 10 más o menos. Ajá. Pero bueno, temprano, mejor, sí. Sí, yo sí, otra vez fui a un recital, lo hemos comentado ya, cuando fuimos con Julián, también fuiste vos a Steve Littlefinger, que es una banda, un rockera. Y a las 11:30 ya estaba en mi casa. Tienes un canto también, no, no, ¿eh? Igual no hay que estar en la casa a las 11:00. Bueno, está bueno tocar temprano. Sí, sí, igual tenía mis razones para estar en mi casa a las 11:30. Está muy bien, está muy bien. Está muy bien. Claro, claro. Pero tienes un canto también, digo. Sí, sí. Antes, en allá los otros tiempos, cuando nosotros éramos jóvenes, esto no sucedía, ¿no? El año pasado. Se hace demasiado tarde. Sí, a veces más cuando uno termina de tocar, que por ahí se quiere... quedar bajar. Tranquilo y relajar un poco, ya a veces se hace demasiado tarde el lugar. ¿Cómo es eso para los músicos cuando bajan? ¿Cuánto tiempo digo? Porque a nosotros nos pasa en nuestro laburo, por ejemplo, que inmediatamente cuando terminás de hacerlo, tampoco te desconectás y te vas a dormir, necesitas un tiempo. Pero me imagino que un músico arriba del escenario debe necesitar mucho tiempo más. Siempre, o sea, siempre nos pasa de que quieras o no, uno tiene, antes de tocar, también esa expectativa de tocar, y bueno, más allá de que uno está bastante ensayado y que los temas están y todo, siempre la expectativa a lo mejor de la gente, cómo reacciona, que son cosas que en el escenario, obviamente toda esa adrenalina se expresa, se lleva, uh-huh, y cuando terminaste queda como decís vos, un tiempo. Claro. El pip, claro. Entonces, uno colgado como ahí, claro, hasta que volvés a... Entonces está bueno tomarte ese tiempito de lo que sea. Bajar un poco de eso y acomodarse, ¿no? Y, bueno, como que uno se libera un poco de bueno, ya se queda más tranquilo con la tarea cumplida. Muy bien. Lindo lugar, Unione Benevolenza, para una banda como Loborne. Es chiquito, pero no tanto, suena fuerte. O sea, para rockear la da Unione. No sé si ustedes ya tuvieron la oportunidad de tocar ahí. No, tocar ahí no. Lo conocemos al lugar más o menos y sí, creo que está buenísimo para dar un buen recital ahí. Como si iba a ser medio así íntimo, pero... el sonido y todo siempre son los, como decimos, claro, son los lugares más o menos lindos y típicos para rockear, que se escuche bien, que está la gente cerca, que existe una comunicación, ¿no? Uh-huh. Es la primera vez que tocamos ahí. Mira, porque tienen mucho tiempo ya ustedes en y, sí, el sí, camino. Sí, sí, sí, venimos carreteando hace un tiempo. Hace rato. Tienen un nuevo disco, tienen un disco entre manos, Efecto Rock. Efecto Rock. ¿Nos cuentan un poquitito sobre Efecto Rock? Efecto Rock, bueno, es el cuarto disco que tenemos. En principio lo empezamos a grabar en un estudio en Castelar, de Maxi, con el bocón de una banda que se llama Jericó. Otra banda así, mítica. Sí, que tiene sus años. Y tiene sus años. Y buena gente, o sea, laburamos con gente amiga, somos una banda independiente, nos movemos por nuestros medios. Y bueno, tratamos de tener la posibilidad de, en este disco, grabamos en el estudio lo que es la batería y el bajo, y después en la sala de Loborne terminamos lo que eran las voces y las violas de Luciano. Y bueno, tuvimos la posibilidad de tomarnos el tiempo al laburar con gente amiga, que a veces por cuestión de dinero los tiempos son cortos, son escasos, de poder escucharlo, de ir laburando de otra manera a diferencia de otros discos, ¿no? Y bueno, ya te digo, metimos 20 temas, después sacamos, hicimos un laburo hasta que se terminó cerrando. Es un disco, creo que es típico de Loborne, la música creo que está bastante bien definida dentro del camino de Loborne. Metimos un par de temas como una balada, que si bien algunas baladas también teníamos en otros discos, esta es una balada por ahí un poco más rutera. Y un tema como Me Dejaste Tirado, que no tiene distorsión, que está grabado con acústicas. Uh-huh. ¿Cuál es la balada? La balada se llama Esta Voz. Ajá. Es una muy linda canción. Y bueno, se terminó definiendo por ese lado, uh-huh, ¿viste? El disco, con esas canciones. Le sienta bien, generalmente, a los grupos que rockean, que son muy eléctricos, a veces bajar un cambio y hacer una balada rutera o tocar un tema acústico. Sí, tiene su encanto. Generalmente salen lindas baladas de los grupos de rock, eso es cierto. Es culpa del armoniquista igual. Ahí está sonando, ¿no? Ahí está sonando, Hasta Vos. La balada. La balada del disco. De la vida, sí. ¿La escuchamos un poquitito? ¿Querés que un momento de me calle? Sí, dale. Voy tratando de encontrar un lugar donde escapar. En la ruta buscaré eso que tanto soñé. Saber a dónde voy, recorriendo mil caminos, descubriendo mi destino para llegar hasta vos. Esta Voz es la balada del disco. Estamos hablando de la banda Loborne. El disco que estamos escuchando se llama Efecto Rock. Y te iba a preguntar, ¿no?, ahora que estamos hablando un poco, si, ¿por qué la decisión de trabajar de manera independiente? Porque me imagino que habrá muchas discográficas que, siendo una banda que tienen, digamos, como parte de su, nada, como parte integrante de ella, ah, el hijo de Papo, me imagino que debe haber muchas que estén diciendo hola, hola, hola, te quiero seducir un poco. Mira, en principio, o sea, también está el tema de qué es lo que te ofrecen a cambio, ¿no? Claro. O sea, ya medio como que nos venimos arreglando de esta manera y bastante bien, y no tuvimos tampoco una propuesta realmente coherente como para decir sí, nos conviene, ¿no? Claro. Me parece que bueno, también todo esto, quieras o no, más allá de que esté Luciano en la banda o no, tiene todo un proceso. Cuando recién empezamos, te imaginas que teníamos 10 canciones y por más que nos quisiéramos llevar el mundo por delante, teníamos 10 canciones, claro, y nada más. Y bueno, entonces con el tiempo, bueno, ya nos vamos haciendo de lo que es una carrera. Tenemos cierta cantidad de discos, tenemos escenario, tenemos mucho tiempo juntos, que es lo que a veces más cuesta en una banda. Uh-huh. Y yo creo que eso se nota a nivel... En el escenario, en todo, en, claro, la intimidad, en la composición y en todo. Tienen mucho tiempo juntos y vamos a hablar de eso también con justamente el otro integrante que falta. Luciano Napolitano, te tenemos por teléfono, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bienvenido. Bien, bueno, muchas gracias. No, realmente, por favor, estábamos charlando acá con tus compañeros y bueno, justamente de esto, ¿no? Estamos hablando un poco del disco y de esta decisión de seguir en el camino independiente. Sí, ahí creo que Guillermo dejó todo muy claro. ¿Qué hace Guillermo? ¿Cómo anda? No nos mintió, dijo toda la verdad. Sí, eso sí. Los está saludando, salúdenlos ustedes también. Luciano. Contanos algo vos del disco, Luciano, también. Hablamos con ellos un ratito, pero estaría bueno también escuchar tus impresiones al respecto del... Y bueno, el disco tiene un tema que se llama La Llamada, que fue como el tema que nos unió desde hace aproximadamente, qué sé yo, en qué año estamos, bueno, desde el 2004. Un montón. Entonces, como 7 años. Grabamos otro disco que se llamaba Sexo, Fierros y Rock and Roll, uh-huh, y quedó La Llamada pendiente y bueno. La Llamada es el tema que abre el disco, el tema 1. Sí. y decidimos encarar nuestro cuarto material con La Llamada. No fue algo que lo decidimos como banda, fue algo que apareció el Bocón, que es el guitarrista Javier Cuevas, para quien lo conoce por su nombre, guitarrista de Jericó, una banda de metal nacional. Él me dijo, ¿cómo puede ser, loco, que nadie le grabe un disco? Vení que te lo grabo yo. Y ahí, bueno, consulté con Guillermo, con Matías, y nos pusimos a grabar el disco en Aural Records, batería. Maxi es un monstruo grabando batería. Y después seguimos grabándolo un poco en la casa del Bocón, un poco en la casa de en la casa de Loborne, que es la sala. Y la verdad que salió lindo, salió muy lindo. Los estaba esperando esa canción, estaba esperando que llegue el momento por ustedes. Viste que dicen que el tango te espera en algún momento en un rincón, bueno, en su caso era La Llamada que los estaba esperando. Sí, sí, sí, hay muchos temas que nos esperan y realmente cada vez se escribe con más ganas, con tal vez con más... cosa que tenga que ver con la vida, pero con la vida que no, que me, uy, me corté un dedo, voy a hacer un tema que me corté el dedo, sino con algo que nos pega a todos, como por ejemplo, recién, vos sabés que los músicos viven medio en otro planeta, y me acabo de enterar que del sueldo total de los trabajadores, del neto, sí. No les pagan el aguinaldo de lo que dice el recibo, le pagan de lo que queda de lo, después de todos los descuentos. Eso es una grasada. Entre tantas otras, ¿no? Digamos, sí, en general, bueno, pero siempre a los trabajadores se le... Claro, pero entendés que, no, o sea, eso nosotros lo percibimos en el segundo disco de Loborne, en un tema que se llama Piel y Hueso. Y bueno, me acabo de enterar de esto por gente que, amiga que trabaja, que son municipales y nos ponemos a hablar, ¿viste? De, la, de los distintos pros y contras que tiene cada trabajo. Porque nosotros capaz que estamos, bueno, individualmente cada uno se la rebusca para sobrevivir y después Loborne ya tiene como vida propia. Como que se banca solo, Loborne no es un nombre, no son tres integrantes, hay más de 12 familias atrás de esto, claro. Hay una sala de ensayo, hay teléfonos, movimientos, vehículos, garcas, entonces tenemos que tener abogados. Siempre están, vos viste que siempre están, no hay manera de evitarlo. Así que bueno, personalmente... Mi opinión con el disco es un buen avance a nivel banda y saber que dentro de este mundo frío no estamos solos en la música, que estamos unidos los músicos y hay muchos más. Y cada vez son más, y cada vez son más los que se dan cuenta que no es necesario ir a un gran estudio para sonar bien. La tecnología llegó a cualquier lugar y... el dibujito que hacen los tipos que se dedican a eso es respetable porque cada uno tiene su negocio, ¿no? Qué sé yo. Antes de empezar la entrevista, estábamos hablando fuera de aire acerca de una foto que está en el libro interno de este último disco y nos llamaba la atención un señor de corbata, de saco, muy elegante, y nos contaron quién era, personaje interesantísimo, encantador. ¿Puedes contarnos quién era? Bueno, Enrique Angelosi, que en paz descanse, era el presentador de Loborne, luego de trabajar durante años con mi viejo e iniciar a mi viejo en la música, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, tal así que creo, estoy seguro que él fue el que lo fue a buscar para participar en la primera banda como guitarrista. Y bueno, ¿mirá? Después participó de asistente, después fue plomo y después terminó siendo presentador de Riff, de Papo Blues y hasta el último show que dio mi viejo en San Luis. Después de eso, él quedó como todos, ¿no? Quedamos medio dolidos y los que nos sentimos parte de la familia de Norberto nos mantuvimos siempre juntos y... ¿Y los acompaña usted? Ahora está descansando ahí. Están tocando la guitarra y rockeándola juntos. Claro, con tu viejo. Escúchame, en el show de mañana, y esto también lo estábamos charlando con Matías y con Guillermo, se va a estar sorteando una guitarra, ¿verdad? Sí, es una cierto. Flying V, modelo Loborne. Es cierto. Me acaban de confirmar que está lista la viola y bueno, ahí... Son lindas estas guitarras porque acá nos contaron y nosotros ya sabemos que vos tenés una de esas. Sí, la verdad que es una réplica de la Flying V de mi viejo con la que tocó en el Madison Square Garden. Uh-huh. Y después tiene todos accesorios nacionales, pero suena muy bien. DOH es una marca que uso desde hace años. A pesar de que tengo un par de otras guitarras, ¿no? Claro. O sea, mejor que el ganador sepa tocar y muy bien, si no va a ser un desperdicio. Sí. A lo mejor sirve como iniciación, ¿no? Sí, qué sé yo. El año pasado, o el anterior, sorteamos una guitarra en algún lugar y se la ganó un guitarrista, así que... Si no se la gana un guitarrista, no es negativo, simplemente es... Es una señal para esa persona, que se ponga a tocar la guitarra. Yo creo que sí, totalmente. Luciano, muchísimas gracias por esta comunicación. Vamos a seguir charlando acá con tus compañeros un ratito más. Luciano, mañana te vamos a rescatar y vamos a hacer rock and roll. Quédate tranquilo. Un abrazo enorme, Luciano. Saludos a todos, lo dejo en muy buenas manos, ya que ahí tienen a dos pioneros de Loborne, que deben saber más de Loborne que yo. Un abrazo enorme. Luciano Napolitano, charlábamos, estamos acá con Matías y con Guillermo, aparte, la otra parte de Loborne, y si nos aguanta vamos a escuchar algo, La Llamada. De este tema estábamos hablando recién y suena así. Miro el teléfono una y otra vez. Sé que me puede comprometer tratar de hacer esa llamada, esa maldita llamada. Esa llamada, esa maldita llamada. Ya son las 12 y no sé qué hacer. Sé que ella espera para joder. Tal vez sería una buena opción tratar de hacer esa llamada, esa maldita llamada. Esa llamada, esa maldita llamada. Ella espera por mí, no lo puedo evitar. Ella espera por mí, no lo puedo evitar. Ella espera por mí y no lo puedo evitar. Ella espera por mí, por mí. Con esa mujer, todo le gusta, es puro placer. Ya no soporto, no puedo evitar tratar de hacer esa llamada, esa maldita llamada. maldita llamada. Esa maldita llamada. Esa llamada. Esa maldita llamada. Esa llamada. Esa maldita llamada. La llamada, así se llama esta canción de Lo Borne. No sé qué me pasa, que estoy... Es el efecto del metal. Uno... El efecto rock. Sí, sí, uno termina hablando como Michel Peronel, como Luciano Napolitano. De repente empieza la voz a hacer, se pone más grave. Estaría bien que me pase. Yo quiero tener esa voz. Final, ¿eh? Y... Me falta. Está bien tenerla, caballero, la tiene. Efecto rock. ¿Se nace con esa voz o es el metal que va haciendo que esas voces se pongan más gruñonas, más graves? Sí, o los 43.70. Hoy empiezo. Hoy me compro mi primer 43.70. Fumate toda la tarde antes de salir de tu casa. Lunes que viene hago todo el programa con la voz de Michel Peronel. Directamente. Estábamos charlando un poquitito fuera de aire que estuvieron con Judas Priest tocando. Sí, tuvimos la suerte de tocar de soporte con Tren Loco. Tocamos nosotros Tren Loco, Whitesnake y Judas. Uh-huh. O sea, parece rarísimo hasta decirlo, ¿no? Pero sí, pero fue así, sí. ¿Y cómo estuvo? ¿Cómo estuvo lo suyo? Digamos, ¿cómo estuvo su recital? ¿Cómo lo sintieron? Y después se habrán quedado y habrán visto su Bueno, mirá, o sea, justamente lo que estábamos hablando, como decías vos, fuera del aire, fue un poco eso, ¿no? La polenta con que se suenan esos lugares y cómo lo disfruta uno, ¿no? De poder sonar con esa polenta y con esa nitidez. Es un orgullo para nosotros incluso tocar hasta con los chicos de Tren Loco, que nos llevamos muy bien, es muy buena gente. Y obviamente con las bandas grandes de afuera, más allá de que bueno, uno por ahí no tiene contacto, no es que estamos compartiendo el camarín y que charlando con la gente, ¿no? Pero participar de esa movida es muy importante y son esas alegrías, creo que es la que la música te da, ¿no? Uh-huh. O el camino que uno eligió te termina dando... A la larga, ¿no? Sí, esos momentos que de repente te encontrás en lugares y decís, qué lindo estar acá. Claro, ¿no? O sea, sí, lo que sí, sea sí. Que uno vaya decidiendo en la existencia, las decisiones poder, que haya poder tenido. Poder disfrutar de lo que uno hace, eso es maravilloso. ¿Sí? Uh-huh. Y siempre hablamos acerca del público, del metal y el hard rock, que parecen malos, pero es la gente más respetuosa, con más código que uno pueda encontrar en todo el rock. Mirá, yo un te digo placer que estar con un metalero, con un jarroquero. Hace ya 10 años prácticamente que estamos tocando y sinceramente un poco lo que decís vos, o sea, no tuvimos nunca problemas. Igual que vos. Claro, sí. Te lo paso. No tuvimos nunca problemas así realmente, viste, sí. En los lugares que fuimos a tocar. O sea, de quilombos grandes, de cosas, viste, nada que ver. Yo le contaba a él que antes a mí me tocaba laburar mucho en festivales. Y los festivales, antes, no sé si te sigue haciendo estos grandes festivales de las marcas. La gente lo disfruta mucho ahora también. O sea, yo creo que la gente sale mucho a disfrutarlo. Hubo momentos donde pasaban cosas raras, porque también en el país pasaban cosas raras, sí. En Sudamérica pasaban cosas raras. Y la gente tenía, era lógico que por algún lado tenía que estallar las cosas, ¿no? Pero a mí me parece que hoy en día la gente lo vive como, más como... como para disfrutarlo, ¿no? Como una fiesta, como un momento que puede aprovechar. Y eso es a lo que teníamos que llegar, justamente, me parece. Lo que veía también en el público, en ese público, era mucha familia, mucho padre con sus jóvenes niños, sus remeras negras los niños, digamos, disfrutando del recital. Sí. Más eso... que a lo mejor en otras tribus, no me gusta la palabra, ¿cómo se diría? En otros géneros. Escenas. En otros géneros. Ahí va. Por ahí los del rock and roll estamos grandes y ya tenemos hijos. Debe ser, ¿no? Pero no, eso se vive, por ejemplo... Bueno, debe ser otra cosa, eso, yo lo veo, eso que vos decís yo lo veo mucho, por ejemplo, cuando se hacen las concentraciones en Luján, ¿no? Cada año, como cada año después que pasó lo del Carpo, y que bueno, quedó ahí como un poco instalado, me parece, el ir a pasar ese día de esa forma que decís vos. O sea, yo lo veo mucho en Luján, como la gente va con sus hijos, va con sus cosas, incluso, bueno, a veces lleva hasta su heladerita, su disco arado que podía hacer en los alrededores, o sea, lugar para las motos, lugar para los niños. Y me respeto, parece que eso, ¿no? Está muy bueno, claro, el respeto, fundamental. Eso es fundamental. ¿Cómo estuvo el último que se hizo? Buenísimo, porque se mantiene siempre esa, lo que, eso que estábamos hablando, ¿no? Sí. Eso de pasar un día en familia, sea con tus amigos, sea la gran familia del rock, ¿no? Como hablaba un poco Luciano, y el que quiere ir con sus hijos, que quiere ir con quien quiera, lo puede disfrutar y, como decía Carlitos Balá, sanamente y en familia. Y en el caso que ellos se acercan, digamos, ¿cómo es, digamos, también? Me imagino que mucha gente se debe acercar, debe charlar, les debe contar historias al respecto. Sí, de Papo, sí, sí. En sí, esos sí, momentos sí. En más esos, que en otros. En esos momentos pasa mucho y bueno, se ve que era, lo sabíamos, pero bueno, nos vamos enterando que se ve que era bastante andariego el Carpo, ¿no? Porque uh-huh. viene gente de los lugares más insólitos, por decir. Acá una vuelta estuvo el Carpo y sí, estuvo un tipo muy querido, ¿no? Entonces la gente tiene el mejor de los recuerdos y el que tuvo la posibilidad de acercarse, aunque sea para charlar un poco con él, creo que no se lo olvida más. Uh-huh. Y creo que ven nosotros como a la persona que se le puede contar, ¿no? También, claro. O sea, más allá de a sus amistades y sus vivencias. Esa cercanía, sí, perdóname. Digo, sepan que muchos que creyeron que le contaron historias de Papo a Luciano Napolitano, se la contaron a otro integrante de Loborne. Es fácil diferenciarlos. Fíjense el color de los ojos. Replantéense si le contaron la historia de Papo a la persona correcta. Lo único que digo. Igual soy un buen receptor de eso, igual. Has ligado muchas historias de Papo de rebote. Sí, sí, sí. Hablabas acerca de las baladas ruteras. Y Loborne es una banda que tiene mucha ruta encima, digo, más allá de Luján. Han recorrido el país, estuvieron hace poquito en la Patagonia, ¿o no? Sí, sí, mirá. si quiero hablar, Mati, lo dejo también. Por, claro. Sabes que, mira, yo creo que una de las. De lo bueno que tiene Loborne es que nos llevó a recorrer bastante de la Argentina, casi toda. Y eso es muy importante porque uno puede llegar y estar con la gente de cada lugar. De saber de qué viven, qué es lo que hacen, sus paisajes, sus climas, y llevar la música de uno a esos lugares es muy importante, porque uno no, a veces no piensa, por ejemplo, de que puede llegar a Ushuaia y de que puede haber en Ushuaia una persona pidiendo un tema de uno, es bastante fuerte el tema, ¿no? Es algo por lo que uno viene luchando hace mucho y te imaginas que es un eterno agradecido de poder ir a todos esos lugares a mostrar su música, ¿no? ¿Y qué van viendo cuando van recorriendo como eso? ¿Qué ven? ¿Qué, digo, porque también es una buena opción, es una buena posibilidad para ir conociendo el país, ¿no? O sea, ver otras realidades. A veces claro, uno tiene una mirada muy egocéntrica y muy... Sí, o muy cerrada, porque por ahí... A lo unitaria. Mejor vive, claro. Pues, no, porque por ahí vive muy concentrado acá. Uh-huh. Y bueno, y se piensa que a lo mejor todo el mundo vive así o que todo el mundo... Claro, y no, y debes ver así, un mil de realidades diferentes. Sí, sí, sí, sí, pero bien, o sea, yo creo que el interior es un lugar muy lindo. Fuimos a muchas provincias, o sea, tienen otra paz. Tienen paz, eso no es cierto, otra. ¿No? No sé si otra, tienen claro, paz. Tienen paz. Yo acá viviendo acá, uno en algún punto, pero, no la tienen. Sí, o sea, se nota incluso, vos fijate que nosotros, por ejemplo, vivimos en Tigre. Sí. Mati es de zona norte, no de Tigre precisamente, pero bueno, está en la sala más tiempo en su casa. Y sin embargo, también estamos bastante encerrados, no somos de mirar mucha tele, o sea, estamos bastante en la nuestra y sin embargo la vorágine, la velocidad, todo eso te llega igual con que claro. se vive. Y cuando vos vas a las provincias, bueno, obviamente aparte de que la gente es muy atenta y nos atienden de primera y quisieran que nos quedemos horas y horas con ellos y a veces, viste, por cuestiones de laburo uno anda bastante a las corridas, ¿no? Pero bueno, es eso lo que vos decís, o sea, se viven otras realidades, se ven otros paisajes, otra gente que vive de una cosa, gente que vive, o sea, pueblos que viven de una cosa, pueblos que viven de otra, ciudades que viven de está buenísimo. Sí, estuvo buenísimo poder ver eso. Está buenísimo. Efecto Rock es este disco de Loborne que tenemos, el nuevo. ¿Dónde se puede conseguir? En todos lados. En todos lados. El que quiere lo consigue. El que quiere lo consigue, no hay que ser uno. No, sino por la página de Loborne, pero bueno, creo que están las locuras, están bastante. Si bien no tiene una distribución que está en todos lados, pero. Se consigue. Se consigue, sí, sí, yo creo que se consigue. Sí. Acá me avisan que la guitarra se sortea en el show. Sí, lo dijimos, ¿eh? No quedaba ninguna duda. La entrada, ¿está acá? La quiero acá, no. No, la entrada se sortea con la misma entrada del show. Exacto, después del show. Esa parte no lo sé. Después del show, me confirman ahí atrás. Después del show, entonces. El show es mañana a partir de las 8 de la noche. Lleguen temprano. Porque sí, sí. Vean el show. Ya veo alguno cae justo para el final. Solo le interesa el sorteo. No, vean a la banda, por favor. También. Claro, en Unione e Benevolenza. Gracias. Vos lo decís mejor, decilo. Por favor. En Unione e Benevolenza. Qué grande el Tano. Esto es en Perón 1372, acá en la capital federal. Muchísimas gracias. Tenemos entradas, por eso nos dejaron dos pares de entradas para regalar. Así que en el transcurso de la noche las vamos a estar regalando. Muchísimas gracias por haber venido. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. A charlar un rato con nosotros. Y a la gente que escucha rock, que también es parte de todo esto. Tienen otras fechas también, así que en su página ahí estuvimos viendo. Chequenlo porque tienen varias. Tienen sí, que ponerlas ahí a laburar, chicos. Hay que salir de gira. Muchas gracias, a los dos. Nos vamos a ir escuchando otra canción del disco. Esto es Dejaste Tirado. En un lecho de muerte. Me dejaste tirado abajo a un lado sin volver a tenerte. Ahora entiendo tu razón de ser y el existir de tu inocencia. Que hay en el vacío, que hay muy dentro mío y quiere tu presencia. Viviré con el dolor. Que se apaga con tu amor. Yo que siempre he buscado estar a tu lado, mirarte y tenerte. Escuchar tu sombrío sobre la tierra que no he conocido. La batalla que la vida me dio, hoy la mastico noche y día. Para recordarte por la mejor parte que hemos vivido. Contenerte lejos de la muerte y de la soledad.